Hola, bienvenidos al número 223 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer El Sacristán Impúdico, segundo de los milagros de Nuestra Señora. Amigos, si quisierais un poco esperar, aún otro milagro querría contar que por Santa María se dignó Dios mostrar, de cuya leche quiso con su boca mamar. Hubo un monje bendito en una monjía, el lugar no lo leo, decir no lo sabría. Quería de corazón bien a Santa María, ante su imagen se inclinaba cada día. Ante su imagen se inclinaba cada día, se arrodillaba, decía Ave María. El abad del monasterio le dio la sacristía, pues por libre de locura, por cuerdo lo tenía. El enemigo malo de Belcebú vicario siempre ha sido y es de los buenos contrario. Tanto maquinó el sutil adversario que corrompió al monje, lo hizo fornicario. Tomó un mal hábito el loco pecador. De noche, cuando se había acostado el prior, cruzando la iglesia dejaba su habitación. Corría el deshonesto a la mala labor. Tanto a la salida como a la entrada, por delante del altar pasaba. La genuflexión y el ave acostumbradas nunca se le olvidaba. Corría un caudaloso río cerca de la monjía. Lo tenía que pasar el monje cada día. Cuando de cumplir su locura venía, se cayó y se ahogó fuera de la freiría. Cuando llegó la hora de maitines cantar, no había sacristán que pudiese llamar. Levantáronse todos de su lugar. Fueron a la iglesia para al fraile despertar. Abrieron la iglesia como mejor supieron. Buscaron al sacristán, encontrarlo no pudieron. Para arriba y para abajo tanto anduvieron que donde yacía ahogado, allí lo vieron. Lo que había ocurrido no lo podían imaginar. Si murió o lo mataron, no lo sabrían determinar. Era muy grande la angustia y mayor el pesar, pues por esto mala fama ganó el lugar. Mientras yacía muerto el cuerpo en el río, digamos del alma en qué pleito se vio. Vinieron de diablos por ella gran gentío, para llevarla al infierno de deleites bien vacío. Mientras que los diablos la traían como apella, la vieron los ángeles, descendieron hasta ella. Hicieron los diablos muy gran querella, que suya era, que se alejasen de ella. No tenían los ángeles razón para disputarla, pues tuvo un mal fin como fue sin falla. Quitársela no pudieron, valía una galla. Tuvieron que dejar tristes la batalla. La socorrió la gloriosa Reina Universal, pues tenían los diablos en mente toda clase de mal. Les mandó esperar, no osaron continuar. Les movió pleitesía firme y muy cabal. Dijo la gloriosa, palabra adornada, con este alma locos no tenéis que ver nada. Mientras estuvo en su cuerpo, a mí se encomendaba. Sería una injusticia que ahora la desamparara. De la otra parte respondió el vocero, un diablo sabio, sutil y muy puntero. Eres madre de un juez derechero, a quien no le gusta la violencia y que es justiciero. Escrito está que el hombre, cuando ha finado, por las cosas buenas o malas debe ser juzgado. Si este decreto por ti fuere quebrantado, el meollo del Evangelio queda destrozado. Respondió la gloriosa, dices cosas necias. Nada te reprocho, pues eres una cautiva bestia. Cuando salió de casa me pidió licencia. Por el pecado que cometió, yo le pondré penitencia. Obligaros sería una inconveniencia, mas apelo a Cristo, a su audiencia, que es poderoso y está lleno de sapiencia. De su boca quiero oír su sentencia. El Rey de los cielos, juez sabedor, decidió esta contienda, no lo veréis mejor. Mandó devolver el alma al cuerpo el Señor, recibiría de lo que fuese merecedor. Estaba el convento triste y turbado por este mal ejemplo que les había pasado. Resucitó el fraile aunque ya había finado. Como era de esperar, todos se espantaron. Les habló el buen hombre, les dijo: «Compañeros, muerto estuve y vivo estoy. De esto sed bien certeros. Alabada sea la gloriosa que salva a sus obreros, que me libró de manos de malos guerreros». Contóles por su lengua toda la letanía. ¿Qué dijeron los diablos? ¿Qué Santa María? ¿Cómo ella lo libró de su podestadía? Si por ella no fuese, habría sido un negro día. Dieron a Dios gracias de buena voluntad, a la Santa Reina, Madre de Piedad, que hizo tal milagro por su benignidad, por quien está más firme toda la cristiandad. Confesóse el monje e hizo penitencia, se curó por completo de su incontinencia, sirvió a la gloriosa mientras tuvo potencia, murió cuando Dios quiso sin ninguna pendencia. Requiescat in pace cum divina clementia. Muchos milagros y mucho más granados hizo Santa María con sus encomendados. Ni una milésima parte por ningún hombre podría ser contados. Mas de los que sepamos, quedaréis bien pagados. Y así termina el número 223 de Podcast de Literatura. Espero que te haya gustado. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.